Pues bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos en Apocalipsis 16. Es un libro tan interesante, capítulo tan interesante. Pero quiero nosotros a recordar bien, algo bien importante. Si no tuve la oportunidad para escuchar capítulo 15, pues después del servicio es prudente para revisar, a recordar 15, porque si ustedes recuerdan, es sobre la gloria en el cielo, cuando todos están ahí celebrando a Dios, diciendo los juicios, y es el inicio de todos los copas. El juicio de Dios es el último parte de tribulación, y ahí dices: justo Dios, eres justo, eso es correcto para hacer tus juicios en el cielo. Entonces queremos recordar todo en esto, en contexto, capítulo 15, porque lo que tenemos en ese capítulo es, wow, fuertísimo, la más fuerte de los juicios de Dios en toda la historia de humanidad. Entonces lo que queremos hacer es orar y pedir a Dios para darnos entendimiento correctamente, ¿no? Entonces oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por su amor. Ayúdenos para aprender las cosas aquí, ayúdenos para conocer exactamente las cosas que está tratando para comunicar a nosotros, en el nombre de Cristo, amén. Apocalipsis capítulo 16. Para aquellos que ustedes que son nuevos del libro de Apocalipsis, sería útil para supieran de par de cosas antes de empezar. Apocalipsis en griego significa revelar algo, sacar algo a la luz o desvelar algo, lo que significa que este libro no fue dado a la iglesia para que pudiera ser ignorado o para que cause confusión, sino para que los creyentes como tú, que podríamos crecer espiritualmente, experimentar a Dios revelándonos cosas sobre su amor por nosotros, sus planes por nosotros ahora y en el futuro, como van a través de este capítulo. Mi oración, que veamos una revelación de la gloria de Jesús en nuestras vidas y entender el poder de su resurrección. Y creo que sí, del fin de este capítulo ustedes van a decir: sí, wow, lo que tenemos en Cristo es enorme, es importante para conocer ese capítulo en contexto de nuestra salvación. Creo que la severidad de los juicios que ese capítulo revela solo subraya cuán fuerte es el amor de Dios por los redimidos, y cuán grande es la gracia por la cual hemos sido salvados. Es la razón, me encanta esa canción, cuán grande es el amor de Dios. Rechazo la idea que tienen los, no sé cómo se llama, postmillennialistas, los gente se cree en el de Cristo, nosotros van a quedar en la tribulación, como nosotros creyentes pasaremos por toda tribulación y sufrimos los juicios de Dios para ser purificados y hechos dignos a ir al cielo. Muchos de nosotros sabemos esto por estar bien astuto de esa idea, porque crecimos en una iglesia que creían en esto. Muchas iglesias que creían necesitan por ser puros, por la fuegos de tribulación es necesario. Es una idea muy católica. Pero creo que Jeremías 29:11 se aplica a nosotros, no solo cuando caminamos con Cristo día a día, sino también con respecto de la ira venidera de Dios. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Creo que es la versículo de vida de Miss Maddie. Pues siempre está escuchando a ella repitiendo, porque es la verdad. Pero es cierto que el libro de Apocalipsis, especialmente ese capítulo, tiene dentro de sí los juicios de Dios que se derraman sobre los moradores de la tierra que rechazan a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo que es importante saber que para aquellos que no son verdaderamente nacidos de nuevo en Cristo, ese libro no ofrece una esperanza en un futuro, solo dolor y destrucción. Y esa es la razón también, ese libro es una bendición. Por cada persona, si son abiertos por escuchar qué va a pasar en este mundo, aquí es nuestro futuro por todo el mundo. Y para obedecer y escuchar las advertencias, wow, cuán grande es nuestro Señor y su amor. Pero no es necesario para esperar de tribulación y a ver si las cosas, si en la tribulación o las cosas en ese apocalipsis son van a pasar, son reales o no. Todo lo que necesita es creer en la obra terminada en la cruz. Cree que Jesús murió por ti y arrepiéntete de las cosas que están glorificando a Dios en tu vida y vivir para Él. Y te daremos una oportunidad a final de servicio para hacer eso. Y ahora, en el último capítulo, la gloria de Dios llenó de templo y uno de los cuatro seres vivientes dio siete copas a siete ángeles para que se derramaran sobre la tierra. Y en este capítulo los ángeles derraman el último y la más grande de los juicios de Dios. Y eso será ahora la culminación de la ira de Dios sobre el mundo que rechaza a Cristo. Eso es lo que es tan bonito y tremendo, porque es el fin de la maldad. Pero antes del fin va a ser el juicio de la maldad. Es importante recordar al examinar esos juicios que en el corazón de Dios, Él no quiere, la Biblia dice, que nadie perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de Jesús como el Señor y Salvador. Y esta puede ser la razón que con esos juicios parecen venir muy rápidamente, una tras otra, como si Dios quería que todo termina en una vez. Porque ese no es el corazón de Dios, para poner el sufrimiento a la gente, pero es necesario para juzgar el pecado, el mal y todo de Satanás y el anticristo. Si esa es la ira de Dios, por lo que no estoy sugiriendo que Dios no está comprometido a llevar a cabo su justicia al mundo rebelde, pecado, pero por favor recuerde, tan horrible como todos esos juicios son, la mayor ira que jamás salió en el cielo fue la ira de Dios derramó sobre Cristo. Pausa por un momento a tratar para entender ese pensamiento. Él es el creador del universo y toda la ira se derramó sobre Jesús, más fuerte de todo lo que estamos viendo aquí en la tribulación. La mayor gracia que ese mundo ha conocido fue cuando Jesús en el huerto tomó la copa de la ira de Dios con potencia máxima para que el hombre no tuviera que hacerlo para ti y para mí. Lo que vamos a ver en esos versículos debieron ayudarnos a apreciar la magnitud de la obra de gracias por Dios has hecho en nuestras vidas. O debiera despertarnos para darnos sentido este tiempo de las gracias en que vivimos. Por una persona que no conoce a Cristo es por la oportunidad para ver, wow, no, yo olvidé o no entendió de él, tiene ese tipo de amor. Es su plan por nosotros, el sufrimiento en la cruz es más que nosotros podemos imaginar. Ahorita en versículo 1 y 2 dice: y oír un gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles: id y derraman sobre la tierra los siete copas de la ira de Dios. Y fue el primero ángel y derramó su copa sobre la tierra y se convirtió en una llaga pugnante y maligna sobre el pueblo. Tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen. Los llagas son malignas, lo que significa que superaban pus y eran repugnantes y obviamente dolorosas, son horribles. Así como Dios envió la plaga de llagas sobre Egipto, que afectó solo a los egipcios y no a los hebreos, así también ahora Dios envía esa gran plaga de llagas, como dice en versículo 2, sobre el pueblo que había tomado la marca de bestia, y adoraban a él y no a Dios. Los 144,000 y los otros sellados con la marca de Cristo, sellados en el Cristo, ellos son protegidos de esa plaga. Y todas las plagas subsecuentes que siguen. Una razón más por lo que veremos cantando de nuevo canción el Señor cuando lleguen hacia el final de esos juicios. Los ángeles en el cielo y en 15 siempre se recocijando por la protección de Dios sellado en Cristo en ese tiempo contra las plagas, la más severa en toda la humanidad en ese tiempo. Versículo 3 dice: la segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todos ser viviente que había en el mar. En el capítulo 8 y 8, versículo 8: con el sonido de la segunda trompeta vimos también que un tercero del mar convirtió en sangre. ¿Recuerdas? En Apocalipsis los dos profetas tienen la capacidad para convertir el agua en la sangre. Moisés en Egipto, también los magos de Faraón también. Hay muchos tiempos cuando cantidades de agua se convirtieron en sangre. Pero aquí es todos los océanos se convertían en sangre. Juan no dice el mar se convirtió en algo como sangre. Dice se convierten en sangre, pero la sangre como lo de un hombre muerto. La idea aquí es que no, eso no es sangre viva, no trae vida al mundo, pero esto será erdónida, sangre putrificada o putrefacta, se llama putrefacta, es que solo trae muerte al mundo. ¿Y has visto el color de sangre así muerto? No es rojo, parece negro, ¿no? Es qué feo. Trata por imaginar todos los ancianos así. Con el comienzo de los juicios, los hombres experimentaron las plagas de sangre como una advertencia para volverse a Dios, para no tomar la bestia. Es la razón, dice, nada más es tercer parte del mundo. Y los aguas también tienen veneno, tienen problemas. Y todo eso es una llamada para por favor no toma la marca de la bestia. Para este punto en la tribulación, la gente habrá escogidos a quien querían que los salvará, Jesús o el anticristo. Porque ellos, los moradores de tierra, van a decir: no, anticristo es el salvador, solo en él podemos vivir, solo en él podemos recibir la vida eterna. Para ahora, en esta plaga, los otros que siguen son derramadas. Todos los seres vivos en los océanos mueren en ese punto. Eso incluía incluiría, esa palabra es difícil, todo el plancton que crean oxígeno. Si no sé, ustedes saben, pero nuestro oxígeno en el mundo no proviene de los árboles, sino que los microorganismos que viven en los océanos. Por lo tanto, si todo muere en el océano en ese momento, las personas que viven en la tierra en ese momento tendrán cada vez más dificultades para respirar. Imagine el olor también, horrible. Y va a ser más y más difícil para respirar. ¿Qué significa? Estás muriendo físicamente poco a poco, muy lento, con las llagas en sus cuerpos. Versículo 4, entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. No se nos dice lo cerca de esas plagas vienen, pero me imagino que igual que las personas que han tomado la marca de bestia no están alejando a las cosas y las playeras del mundo y pensando que al menos los ríos, los lagos todavía estaban bien, podemos ir por esto también, comienzan a convertirse en sangre. Ahora esas personas no tienen agua potable en ninguna parte del mundo, y sabemos que cualquier milagro que fue hecho en la Biblia fue hecho para enseñar, a confirmar una verdad espiritual. La verdad aquí serán las palabras de Jesús cuando dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y anota lo que Jesús prometió espiritualmente de aquellos que vivirán a él y no tomaron la marca de la bestia. Ahora lo dar literalmente, todos aquellos que no fueron sellados en Cristo de alguna manera ahora beben agua purificada, horrible, pero todos son sellados, soñado en Cristo y no de bestia. Está bebiendo agua viva, limpio, claro. No sé cómo, no dice cómo, para hacer un milagro cada vez. No sé si van a tomar la agua de ríos, está sangre, y dice Cristo, por favor, necesita tomar, y se va a cambiar. No sé, pero algo así, son los únicos que pueden tomar la agua viva, la agua limpia. Y no, es imprudente para pensar qué cosas Cristo quiere enseñarnos. Versículo 5 dice: e oír al ángel de las aguas que decía: justo eres tú que eres y que eras, oh santo, porque juzgaste esas cosas. Siempre antes, después de los juicios, van a escuchar a alguien, el ángel Juan, una persona, los mártires, y dice: justo eres Dios, santo eres Dios, porque servimos un Dios santo y puro, y todas las cosas que han venido es para terminación de pecado, es para establecer su reino. Es prudente, es necesario por toda la maldad de siglos y siglos y siglos de maldad en esta tierra. Esas son las razones por las que vimos este ángel, un ángel especial que tenía dominio sobre los aguas en la tierra, clamando para que todos escuchen: justo eres tú. A lo largo de los a lo largo de los siglos en la tribulación, se invitó a tomar libremente de la fuente de la vida, pero la gente rehusó. A lo largo de los siglos de tribulación, se invitó de los profetas, de los invitación por los ángeles, invitación por todas las personas, la Biblia, por toda la gente va a hacer una copia de la Biblia. y por todos iban a leer y todo se está leyendo desde el inicio del ministerio de Cristo, como en el Cristo en el libro de Juan. Cuando él estaba hablando con la mujer, el esposo dijo: si conocerais el don de Dios y a quién es el que os dice, dadme de beber, si lo pidierais y él os daría agua viva. Continuó diciendo a la otra ocasión ante la multitud de personas: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, y él que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Si puede conectar lo que la verdad espiritual y lo que está pasando en los juicios de Dios. Él desde ese inicio siempre habló sobre el agua de vida, la agua en él. Y cuando él toma la vida, el agua de vida de él, todos van a continuar, van a vivir y nunca va a sufrir la agua de muerte, la agua podrida. Pero es interesante como él está utilizando dos cosas: agua y sangre. La sangre pura con vida, la agua de la sangre pudrida de muerto. La agua se es la vida y la agua se causa muerte. En Juan 19:34 leemos que cuando el soldado atravesó el costado de Jesús con una lanza, inmediatamente salió ¿qué? La sangre y el agua. ¿Recuerda? Los médicos nos dicen que eso significa que Jesús murió literalmente de una rota del corazón. En otras palabras, murió por amor por humanidad. Rindió su vida, ¿no? Nadie tomó su vida. Pero por su rota de corazón, o un corazón roto, dice: ¿por qué, Señor, nadie quiere a tomarlo? Mi oferta, de mi vida eterna. De todo el mundo estaba rechazando a él. En la cruz estaba esperando por Israel para clamar por perdón, pero en lugar de esto está enojado, blasfemado. Con eso dice: pero por mi amor recibió toda la ira de Dios y murió por nosotros, y su sangre es el precio que él pagó por tú y para yo. Y se fluyendo ese de ese, ¿cómo puede decir? Ese sangre con la agua mezclado, pero su sangre cuando derramó en la tierra con su agua en la tierra estaba mezclado con la lluvia y se fue y derramó en los ríos y los ríos en el mar, por un símbolo del agua de vida y la vida en la sangre de Cristo está disponible de todo el planeta, de todos los hombres. Y por siglos y siglos y siglos la gente estaba rechazando. Ahorita estamos el fin. Dice: ok, Cristo, y dice: si no quieren aceptar mi sangre mezclado con la agua de vida, sangre de vida, agua de vida, voy a cambiar todos los océanos por la sangre putrificada y la agua putrificada. Tome esto, porque eso es lo que ustedes quieren. Interesante. Hay leyenda del Santo Grial. ¿Puede decir Santo Grial por el Holy Grail? Entonces es correcto, ¿no? Ok. Durante la Edad Media se transmitieron leyendas sobre el Santo Grial, que se suponía era la copa de que bebió Cristo en la última cena. Una historia hablaba que José de Arimatea, que utilizó la copa para recoger la sangre de Cristo en la cruz cuando caía de su costada herido. Luego José llevó la copa a la Inglaterra, a donde organizó una banda de caballeros para proteger la preciosa sangre. El caballero principal fue nombrado su rey. En ciertos momentos el rey descubría la copa y venían una hermosa luz y se brillaba en ella, pero solo los puros de corazón podían verla. Esa es la leyenda. ¿Y cuántos de ustedes creen? Hay mucha gente de hoy creen esa leyenda. Pero aunque sea, es una bonita historia, no es fiel a las escrituras, porque la Biblia nos dice, no a esas personas con corazones nobles y puro para ver la brilleza, la pureza de su sangre. Apuesto, la Biblia dice todo con los corazones tinieblas, rotos, malos, malvados, lleno de pecado. Cuando ustedes, con nosotros podemos aceptar y aplicar la sangre de Cristo, ¿qué van a pasar? Van a limpiarnos y a darnos corazones puros. Es opuesto. La sangre y la agua mezclado era para lavarnos, era para purificarnos. No hay nada noble para ver la sangre de Cristo. No hay ninguna persona. Es la razón, no es la verdad, es la leyenda, nada más. Pero debido a que los hombres se negaron, lavados, por la sangre vivificante del sacrificio de Jesús, y se negaron a beber de agua pura de la salvación, a él, perdón. Versículo 6, ahorita dice, pues ellos derramarán la sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, se lo merecen. Interesante, dice, merecen esto. Ellos, los moradores de la tierra, los adoradores, la bestia, no querían ninguna parte de Cristo. Rechazan completamente la cruz. Y todos los signos del cielo, todos los profetas, los ángeles, volviendo todo el planeta con el evangelio. En este momento, ellos son los mismos. Cuando ese ángel dice, ustedes son los mismos, derramaron la sangre de los santos y los profetas, lo que significa que odiaron y mataron cualquiera que continuara señaladores del fuente. Todas las personas son tomando el agua pura y aplicando la sangre de Cristo, es lo que los oradores de anticristo y los moradores de la tierra están tratando para matar. La más mejor. Mataron y tenemos bastante mártires. Y si apliquen mi imagen de todo el siglo de la iglesia también. Pero ahora el ángel dice que deben beber la agua convertida en sangre como si fuera la sangre de los mártires. En otras palabras, el castigo que ese ángel declara es justa al crimen. Wow, ya no puedo imaginar, pero eso es como es Dios. Él es justo en sus juicios. La gente si está derramando de la sangre los mártires, y ¿Qué querían los mártires? Quieren que ellos a recibir la luz y la agua pura. Estaba tratando para alcanzar y dice, por favor, no tomen la marca. Por favor, Cristo es la respuesta y tú puedes salvarte. Dice, no, está castigando, está peleando. Estaba matando con ira. Y dice, ok, el ángel dice, ¿es lo que ustedes quieren? Ustedes van a tomar su sangre, la sangre de sus cuerpos muertos, no de su sangre en Cristo vivo. Es completamente diferente. En el capítulo 6, versículo 9, se ve a los mártires gritando debe abajo de ese altar. No dice si estos son los mismos mártires, pero tendría sentido que todos los que habían tratado tan duro durante tantos años para llevar a los hombres al conocimiento salvador de Jesús solo para ser asesinado por ellos. Ahora dirán desde el altar el sacrificio del Señor: verdadero y justo eres tus juicios. Y nosotros, cuando estamos en el cielo, porque vamos a ser participantes, testigos de todos los juicios, van a decir: sí, eres justo, gracias a Dios, porque en poco tiempo para ser establecido su reino para siempre, el fin del pecado, el fin del maldad. Y la gente dice: no, querían, ¿qué podemos hacer? Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Ese es el único juicio, no en la tierra. En las palabras los hombres aquí, aquí es solo aquellos que han tomado la marca de la bestia, que sean afectados. Ese será el verdadero calentamiento global, y no será causado de los coches y las vacas, ese sino de Dios. Sí, estamos esperando para calentamiento de global. Bueno, ese es cuando van en la tribulación, va a ser real. Y si realmente quería detener el calentamiento global, oran por favor por la salvación del mundo. Es la única razón va a cambiar esto. Eso es lo que podemos hacer para, para cambiar el clima. Salvación es la única cosa. Pero los hombres se quemados con el intenso calor y blasfemaron, thank you, el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eso será el feroz o gran color, sin duda, más probablemente más color desde el inicio del planeta. Algunos comentaristas han dicho que con ese calentamiento de la superficie terrestre, eso significa que los casquetes polares, ¿se llama? Casquetes, los, ¿cómo se llama? ¿Correcto? Ok. Comenzarán a detenerse y a este nivel, y el nivel de los océanos subiría a todas las ciudades en la costa. Y, pero, ¿qué tipo de agua? Sangre, podridos, horrible. Y los ciudades, Nueva York y los otros lugares, Puerto Vallarta, va a ser inundado con, va a ser abajo de la sangre, muerto, va a ser destruido completo. Pero ninguna de esas cosas va a convertir los corazones de esas personas en ese momento. Sorprendentemente, blasfemaron el nombre de Dios. En otras palabras, ellos sabrán en este punto de esas cosas no son solo catástrofes accidentales o los hechos de los hermanos o los, no hermanos, personas, carros, vacas. No, en ese punto va a decir: no, ese es Dios, el Dios en el cielo. ¿Y qué van a decir? Van a ser enojados. Van a ser, blasfemaron, y te odio, Dios, así. Y cuando lees esto, es natural pensar: ¿qué tantos eres? ¿No? ¿Qué tantos puedes ser para no rendirte y en esas, de esas alturas y entregar a Dios tu orgullo y espíritu rebelde? Pero ¿cuánto de nosotros casi hemos llegado a este punto, a donde Dios permitió que desastres personales uno tras otro vinieran sobre nosotros, y por muchos de nosotros por años estaba bien resistente? No, no quiero a ti mi vida, Dios, quédate, yo no quiero ninguna parte de tu reino, porque quiero hacer mi propio rey sobre mi vida. Pero Dios siempre te permitieron un problema, una tribulación en su vida, hasta otra tribulación por fin, por la gracia de Dios, de muchos de nosotros dice, ok, perdóname. Y todo se cambia rápidamente. Pero cuidado, porque vivimos en la época de la gracia de Dios. Pero en este tiempo de tribulación no van a ser el mismo presencia del Espíritu Santo, por continuamente diario, por el Espíritu de Dios hablando a ti, dice, acéptame, rechaza de la idea de su orgullo, acéptame, yo quiero limpiarte con mi sangre. En ese tiempo no van a ser lo mismo bendición así que nosotros tenemos, va a ser la terminación de tiempo de la gracia, y la gente van a ser como sentados en su propio orgullo. Y necesitamos anotar esto, porque el problema con el pecado es que mientras satisface temporalmente la carne, te aleja más y más de Dios, y al mismo tiempo endurece su corazón hacia Él. Aún el punto, y no sé cuándo, que tu corazón se endurece tanto que no te rendirás el amor de Dios sin importar nada. Eso es por eso que las estadísticas muestran que entre más envejecen las personas, las más viejos las personas, menos posible que acepten a Jesús como su Salvador. Es la razón, amamos nosotros el ministerio de niños y jóvenes, porque la mayoría, como 80% de la gente, si van a aceptar a Cristo en su vida, van a aceptar a Cristo antes que edad de 20. Y después de 20 hasta 30, es un gran cambio. 30 adelante de 100 años, es un poquito, casi nadie. Muy, es milagro si aceptan a Cristo en su vida. Es milagro de todos modos, pero no importa la idea, pero es un doble milagro si van a aceptar a Cristo después de su edad de 50. Es la razón, es tan importante para ministrar, porque cuando son chicos, los niños son corazones débiles, no son resistentes de Dios. Y si querían aceptar a Dios, los chiquitos hay la misión, Cristo me ama, yo lo sé, no importa. No tiene ese orgullo de, yo quiero ser mi propio rey. Es tan importante. Y es triste cuando el mundo está diario golpeando a los niños para decir, Cristo no es la respuesta, es su propio deseos. Es como Eva, es como en el jardín, toma lo que quieres, tú mereces. No escuchen a Dios. Y poco a poco se va a endurecer sus corazones. A mí es triste cuando estamos en la misión, con los niños a las 3, 4, 5 está tocando y ya, Dios es bueno. A mí me encanta tocar las canciones, estamos brincando y danzando y todo esto. Pero cuando va a cambiar de edad de 13, 14, somos, no voy a cantar. ¿Por qué? Porque tengo mi orgullo. Porque yo ya las no está moda, no quiere nada a mí a cantar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando estamos a examinar esto, los mismos tienen corazón de Dios, somos cristianos, pero es el enemigo como muriendo, es como suavemente dicen, pero tú no necesitas hacer esto porque tú no quieres a nadie a conocer su gozo en el Señor, porque tú estás al control de su propia vida, no de Cristo. Y aquí estoy viejito cantando con los niños, dice, pero gracias a Dios a mí no importa, a mí yo estoy feliz y soy salvo. Lo que necesitamos hacer cuando estamos adultos es por los chiquitos, para ver nuestro gozo, de no tenemos vergüenza en el Señor, porque sabemos la liberación que tenemos. Los niños no entienden la liberación del pecado todavía. Se está aprendiendo poco a poco, pero es por nuestra parte para ser ejemplos y para siempre orar y ayudar a ellos para no siguen el orgullo de su corazón, para diario pedir a Dios para morir de nuestro orgullo, morir de su propia naturaleza para pecar. Es la razón para cantar a Dios con las canciones sencillas. Cristo, te me llamas, ya lo sé, por la Biblia dice así. Eso es importante. Así que la lección es que no hay que esperar para aceptar a Cristo. No esperar, porque si van a decir, ok, ya, yo lo sé, ya tengo muchas pruebas en mi vida, muchos daños en mi vida, no estoy seguro de que Cristo sea el Señor. Si Él puede a darme un milagro y Él puede hacer algo para satisfacerme, voy a aceptar a Él. Eso es lo que está pasando, van a pasar en tribulación, pero eso no quiero hacerlo. Porque mira lo que dice aquí en 10 y 11. Entonces el quinto ángel derramó la copa sobre la trono de bestia y su reino se quedó en tinieblas y mordirán la lengua, la causa de dolor, y blasfemaban contra Dios del cielo y a causa de sus dolores y sus llagas, y no arrepientan a sus obras. La oscuridad cae solo sobre el reino de Anticristo. ¿Será esa Babilonia literal en Irak o Roma en Italia? No lo sabemos. Pero esa es otra plaga que refleja lo que sucedió en Egipto. En el Éxodo 10:21 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya obscuridad sobre la tierra de Egipto, una obscuridad que puedes sentir. La tierra de Egipto, medio de Gosén, no estaba en la luz, pero solo en Egipto. Era una obscuridad que puedes sentir. ¿Cómo? ¿Qué es eso posible? La obscuridad, entonces, aquí en versículo 10, no es cualquier obscuridad, sino un aislamiento completo. Y me conjetura, es un anticipo de lo que el infierno iba a ser. La Biblia dice que el infierno fue creado por Satanás y sus ángeles. Jesús, en el Evangelio de Mateo, cuando estaban hablando de todos aquellos que son parte del reino de Satanás, dijo en Mateo 8:12: pero los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto que el crujir y de dientes. Aquí vemos una cosa similar, que esas personas están royendo las lenguas en el dolor. Note por segunda vez en versículo 11 dice que blasfemaron a Dios a causa de sus dolores y llagas, y no se arrepintieron a sus obras. Y parece es muy probable, it's, con café puede arreglar, seguro. Probable, ¿sí? A partir de ese versículo, que estos habitantes de la tierra probablemente tendrán llagas suberantes por todo el cuerpo. Estarán muy quemados del sol, obligados a beber sangre para sobrevivir, y aislados en obscuridad total. Vamos a esperar, vamos a empezar de todos los copas y las plagas juntos. Aquí que serán blasfemos, que quemados con forjúnculos y desesperados de culpable a Dios, y serán caigos en la oscuridad viviendo sangre. ¿Quién quiere ir a tribulación sin Cristo? ¿Quién quiere orar por sus amados para no experimentar esto? Si recuerden, no es alegórico. La Biblia está muy claro. Es la verdad. Sorprendentemente, lo único que Dios no destruirá, como dijo un comentarista, es la libertad del ser humano que Él ha creado en su propia imagen. La humanidad es honrada incluso de esta tragia representación del juicio total. Incluso aquí el ser humano puede pensar, preguntarse y decirle. Ellos van a tomar y van a dar la decisión. Si eso es cierto, entonces el valor de que leamos y estudiemos esto juntos es saber que Dios honrará nuestras decisiones, ya ser llevados por la sangre de Cristo y venir a su luz, o rechaza y es elevado en la sangre muerta y putificada de los mártires y a ir en la oscuridad con dolor y llagas. Eso es lo que dice la Biblia aquí en la tribulación. La gente ha dicho a menudo, se pudieron ver un milagro, creían en Dios. Pues aquí vernos qué sucede por todo lo contrario. Esas personas no ven nadie más que las señales y milagros, que eso solo endurece su corazón. La Biblia dice que en la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Su bondad fue que murió por ti, ahora quiere vivir en ti. Es la razón que quiero nosotros a tomar de Santa Cena ahorita en ese servicio, porque hay una conexión, ¿no? Porque tomamos la copa en la Santa Cena, una representación de su vida. ¿Por qué tomamos esto? Porque es un símbolo de su vida en esa vida, en ahorita, mortal, pero nuestros cuerpos por eternidad. Porque en eternidad no van a ser sangre como tenemos ahorita por nuestros cuerpos. Van a tener, me imagino, un tipo de sangre de Cristo dentro de nosotros, porque somos en Cristo, somos parte de un cuerpo. Van a ser un diferente tipo de sangre, porque ese es como funcionan los cuerpos por eternidad, en milenio y adelante. Entonces creo que sí es la razón de Cristo. Antes de la cruz repartieron el pan y el vino por sus creyentes, por ellos a conocer de hay una vida por eternidad ahorita en ese planeta. Hay una vida como rico para nosotros, disfrutamos ahorita, pero una vida eterna. Y cuando estamos compartiendo el pan de su cuerpo y la sangre de él, es un testimonio del mundo que nosotros rechazamos la marca de bestia, rechazamos ahorita la obra de los globalistas, lo que están tratando para confundirnos y está tratando poco a poco como hablarnos y decirnos es mejor para seguir sus propias pasiones y su propia interpretación de la Biblia. De todo eso es alegórico. De eso no van a pasar. La única cosa que tú necesitas hacer para ser una buena persona, mejor que tú, de tu prójimo, algo así, y va a morir feliz y va a ir al cielo. Eso hay siempre en el mundo ahorita, en las iglesias, doctrinas muy falso para decir no importa la sangre de Cristo, lo que está importante es la obediencia y la iglesia, o crecimiento en la madre de Cristo o un santo o lo que sea. Lo que queremos hacer es regresar a la cruz, reconocer por qué estamos aquí porque Él murió por nosotros y queremos celebrar su resurrección, queremos celebrar quién somos ahorita, lavados en su sangre y vivos por siempre. Entonces, Padre, muchas gracias por este pan, una representación de su cuerpo, representación de tú habló con tus discípulos para decir de tú van a ir a la cruz para sufrir y a tomar la ira de Dios, a recibir los golpes del cielo por nuestro Padre, porque tú, Jesús, estaba bien astuto lo que van a pasar en la tribulación. Entonces fue a la cruz para protegernos del juicio de Dios sobre el pecado, sobre nuestros propios pecados. Queremos decir con esto, si somos creyentes, somos en ti, Padre, queremos decir gracias por su cuerpo, gracias por su pan, gracias en ese momento. Celebramos su resurrección, celebramos de su obra en la cruz por nuestra parte, y tomamos esto para confirmar quién somos. Somos parte de tu cuerpo, tu iglesia, Padre, tu novia, y tomamos esto con apreciación y humildad. Vamos a tomar. También, Padre, queremos a tomar esa copa. Y aquí queremos para recordar lo que pasó con esa lanza y cuando tu agua se salió mezclado con su sangre. Y ahorita, Padre, tenemos una apreciación y si cómo se podemos aplicar desde los símbolos, porque en su sangre estamos lavados por nuestros pecados. En su agua, Padre, es pura, refrescante, Padre. En tu agua tenemos vida, rico, fresco, no como en nuestra vida antes. Podemos regocijar, conocer, somos perdonados. Podemos saber, sentir la pureza de tu presencia. Y no necesitamos regresar de toda de vida pudrida, la muerte, tinieblas. Entonces, gracias, sabemos, es un símbolo de su nuevo pacto con la iglesia. Somos salvados de su gracia. Y también, Padre, sabemos de tú, toma la copa de la ira de Dios en total, Padre, la todo máxima potencia por nuestra parte, por nosotros, que nosotros no nunca van a conocer esta ira. Entonces, gracias, Padre. Ese es dulce para tomar, para conocer. Somos perdonados y limpiados, Padre, y parte de su cuerpo. Queremos identificar con su sangre, a recibir con gozo, para decir, no queremos hacer nuestros propios reyes, Padre. Tú es nuestro rey. Límpianos continuamente, Padre. Y gracias que tenemos la bendición para vivir en ti y ti en nosotros. Gracias. Vamos a tomar.